en México. Y es momento de trasladarnos hasta Veracruz, México, donde el compañero Santiago Bautista de Radio Guayacocotla nos comparte una interesante iniciativa de economía solidaria en el Totonacapan. Se trata del tunim, un instrumento de intercambio que reemplaza a la moneda convencional. Pero dejemos que sean Santiago y su entrevistada Alejandra Jiménez quienes nos cuenten más detalles. Reciban un gran saludo, amigas y amigos que se informan a través de Voces Nuestras. En México tenemos la siguiente información. En la región del Totonacapan, en Espinal, Veracruz, México, tienen una nueva forma de economía de los pueblos del Totonacapan, que es el tumín. Escuchemos el audio de Alejandra Jiménez, quien nos cuenta de cómo surgió, cómo funciona y cómo ser parte de esta nueva alternativa de economía. Mi nombre es Alejandra Jiménez y actualmente soy parte de la coordinación general del proyecto TUMIN, Mercado Alternativo y Economía Solidaria TUMIN. El TUMIN nace hace 4 años, en el 2010, justo el 100 aniversario de la Revolución Mexicana. Surge esta moneda en la región del Totonacapan, surge específicamente en el municipio de Espinal. Bueno, allá surge este proyecto entre 50, 60 socios que iniciamos, socios y socias que iniciamos este proyecto con la intención pues de darle una nueva esperanza a nuestra economía local. El tumín es un instrumento de intercambio. Yo te explico un poco cómo es físicamente, tal vez les pueda ayudar a las personas que nos están escuchando. El tumín es casi como un vale, un pequeño, como una tarjetita de presentación que nosotros hemos impreso, con el cual podemos intercambiar nuestros productos, nuestros servicios entre los socios que formamos parte de este mercado alternativo de economía solidaria. El tumín tiene una paridad con el peso, sin embargo, por acuerdo de los socios, acordamos que de principio los socios nos comprometíamos a recibir por lo menos en nuestras ventas por lo menos un mínimo del 10% en tumín. ¿Sí? Es decir, los socios no recibimos todo en tumín. Por ejemplo, yo vendo granola. Alguno de los socios quiere comprar mi granola que cuesta 70 pesos el kilo. Entonces, yo como socia me comprometí a recibir por lo menos un 10% de mi venta en tumín. Es decir, si mi granola cuesta 70 pesos el kilo, por lo menos tendría que recibir 7 tumín y el resto en pesos. Es decir, 63 pesos de los que usamos corrientemente y 7 tumín, que son nuestra moneda alternativa. Entonces, es un poco así como funciona. Los socios nos comprometemos a recibir por lo menos este 10%, sin embargo, hay socios que están recibiendo más de ese 10%, algunos socios reciben hasta el 100% en tumín. Hay quienes toda su venta la reciben en tumín, sin usar pesos. Para usar el tumín necesitamos ser socios, comprometernos a algunas cosas, entre ellas a recibir el 10%, y además de que necesitamos ser productores, producir algún bien, ofrecer algún servicio o ofrecer algún conocimiento. Es la forma en que pueda formar parte de esta red de economía solidaria. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Santiago Bautista Hernández desde Radio Guayacocotla en Veracruz, México.